viviremos unidos como la noche y los sueños. Viviremos unidos como lo está mar y cielo, como el infinito y las estrellas, como la guitarra y sus cuerdas. Así unidos viviremos mi amor ya por siempre, siempre.